Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Cuente. Colegas, estamos iniciando este programa especial de aniversario. Seguimos celebrando nuestro quinto aniversario. Los saluda Ulises Caballero. Estamos en su programa PES Platicando, que se transmite por el 97.3 FM, La Voladora Radio, en nuestra casa, acá en la zona Volcanes, muy cerquitas del Popo Iztaccíhuatl. Y bueno, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Son las 6 aquí en Valle de México. Y les comparto los contactos en cabina. El contacto del WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es La Voladora Radio en Facebook, X e Instagram. Y también tenemos el teléfono de cabina, que es 5979-78-5252. Y si nos pueden escuchar por internet, es www.lavoladora.org o en toda la zona Volcanes por el 97.3 FM. Colegas, como les había platicado y lo habíamos estado compartiendo a media semana en redes sociales, nuestro invitado de aniversario en esta ocasión es Robbie Ron. Seguimos celebrando nuestro quinto aniversario al aire y pues ya lo habíamos platicado en el programa anterior con AZK, que íbamos a tener una serie de invitados especiales y se suma nuestro querido Robbie Ron. ¿Cómo estás, querido Robbie Ron? ¿Cómo estás, Ulises? Feliz aniversario, ¿ah? De verdad que te felicito por estos 5 años que estás al aire. No, te agradezco a ti por haber aceptado esta invitación para tener esta plática. Pues es tu casa, ya sabes que no es la primera vez que estás con nosotros, pero pues nuevamente acudiste al llamado y eso es muy, muy, pues me tiene muy contento, ¿no? O sea, la verdad estoy muy... muy agradecido que hayas aceptado esta invitación. Y pues bueno, colegas, Robbie Ron es líder de años de la comunidad de PES y gerente de marca de varios títulos de videojuegos de fútbol. Así que, colegas, pues ya lo conocen. Ya lo hemos tenido pues, platicando. Y pues bueno, mi querido Robbie, pues vamos a iniciar esta PES plática. Así que vamos a arrancar con la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, pues vamos a realizarle algunas preguntas a nuestro invitado especial. Y pues mi querido Robbie, la primera pregunta es, ¿cómo te adentraste en el mundo de los videojuegos? Uy, qué buena pregunta. Déjame ver si me acuerdo, porque son muchos años atrás. Okay. En mi casa, cuando era chico, yo diría que entre 5 y 6, llegó un Atari a casa. Que mi papá lo trajo, así que no sé si era para él o pensó que podíamos ya jugar, pero ahí fue mi primer contacto con las consolas. Aparte, sí tenía yo unos primos mucho más mayores, los cuales me acuerdo que tenían la primera Nintendo con Mario, y creo que ahí comenzamos ese bichito a que querer jugar videojuegos y arrancó todo. Ok, colega, siempre con los familiares, ¿no? Con los primos, con gente muy cercana, es cuando se empiezan a realizar esos lazos de gamer. Bueno, ¿cuáles fueron los juegos que más te marcaron? A ver, creo que Mario fue el primero el que me invitó, digamos, a quedarme con la consola, a pedir una Nintendo, me acuerdo de ese tiempo. Y de ahí, por supuesto, ya con los primos, los amigos, comenzamos a buscar que había juegos de fútbol. Creo que el primero que estuvimos jugando entre varios, el que más nos gustó, fue el Gol. Era un Gol, se llamaba Goal. Sí, sí. Era de Jaleco, la empresa que lo hacía en ese momento. Y la verdad que fue el juego que nos pasamos horas y horas y horas jugando. Era una cámara que se la veía como que desde arriba. Sí, claro. Eran casi que hormiguitas las que se movían con la pelota. Pero ahí fue la primera, digamos, el primer juego que me gustó. Ya después llegamos a lo que sería el International Superstar Soccer, ¿no? Que eso ya era otro nivel, sí, claro, de calidad, y el cual fue, digamos, el que ya me enfermó de por vida con ese tema de los videojuegos de fútbol. Sí, de hecho en ese de Goal, también yo lo disfruté, cuando acarreabas el balón tenía un sonidito, cuando anotabas también, las celebraciones, tenía sus sonidos particulares ese juego de Goal. Pero sí, tenía sonidos, y aparte, aunque te digo que se veía así desde arriba, ajá, cuando marcaba un gol, enfocaban como el marcador. Exacto. Del estadio, y se veía una persona que corría celebrando. Del estadio, sí. Me acuerdo cómo era. Claro, claro. Bueno, Robby, ¿qué impacto crees que tuvieron en tu carrera o en tu vida estos juegos? Uf, yo creo que especialmente por el lado del deporte, del fútbol, me ayudó mucho a mí. Ajá. Porque yo, por esos años del 95, me vine a los Estados Unidos desde Ecuador. Ah, sí, claro. para estudiar de intercambio. Entonces, para aprender otro idioma. Y la verdad que en esos tiempos, especialmente en las áreas en las cuales yo estaba, no había fútbol nuestro. Ajá. Entonces fue como que la consola es mi único contacto por un par de años, por lo menos, te diría, con el fútbol, y fue lo que me mantuvo calmado, por decir, hasta cierto punto, en cómo fue como mi acompañante, ¿no? Con mi mejor amigo en esos tiempos, y yo creo que ya reflexionando desde ahora, creo que fue algo que también que me fue construyendo o preparando para lo que se vendría después, ¿no? Sí, claro. El fútbol, siempre ha sido nuestro como amigo, aliado, nuestro amigo leal, ya sea digital o jugarlo, ¿no? O verlo, disfrutarlo, escuchándolo también. Robby. Sí, a ver, ha sido un acompañante por todos lados, así que yo estoy agradecido al deporte del fútbol. Claro. ¿Cómo ves la evolución de los videojuegos desde que comenzaste hasta el día de hoy? Muchísima, muy, muy grande. Bueno, acabamos de hablar de que eran hormiguitas en la pantalla, ¿no? Y hoy los videojuegos tienen caras escaneadas, estadios totalmente bien replicados, comentaristas en distintos idiomas. O sea, creo que el tema visual avanzó muchísimo. Lo que sí creo que al final, hasta cierto punto, en esos tiempos uno más usaba la imaginación, y creo que los videojuegos comenzaron a tratar de evitar que usemos la imaginación, y era como hacerlo lo más real posible para que la imaginación de uno sea menor. Y creo que yo extraño un poco ese tema, ¿no? De usar mucho más la imaginación, en el que perderse en mi propio mundo, por decir. Porque, como tú dices, a veces no tenemos control de lo que pasa en las canchas reales con nuestro equipo de fútbol, pero en los videojuegos sí como que teníamos ese, mandábamos en esa vida, ¿no? O sea, por más que nuestro equipo perdía el domingo, yo podía ir a la consola y armar mi liga, o tomarme revancha de algún clásico perdido, y creo que esas son esas cositas que a veces hemos ido perdiendo con la tecnología que va avanzando, pero la verdad que ha crecido bastante en esos 30 años de los videojuegos de fútbol. Perfecto. Robby, ¿cómo ves la influencia que los deportes electrónicos están teniendo en la cultura de los videojuegos? Mira, no ha sido fácil. Depende también, hablemos de distintos tipos de juegos que hay en el mercado. A unos les ha ido mucho mejor con el tema de los eSports. Y en el tema específicamente de fútbol, yo creo que sí ha sido una lucha constante por lo que es el tema de licencias, el tema de que los clubes a veces no quieren participar porque no lo ven como un tipo de un tema de ingresos. Pero yo creo que al jugador en sí ha sido clave para ellos, ¿no? Porque tantas horas que uno le ha dedicado a los videojuegos y era solo por placer, o como decían los padres en otros tiempos, era como que estás perdiendo el tiempo ahí, no hay nada. Y ahora hay gente que puede vivir de eso, ¿no? Ser profesionales, representar a su club, o sea, ser un deportista que puede llegar hasta hemos visto panamericanos, sudamericanos, los cuales ganan medallas. Sí, claro. Por jugar videojuegos. Entonces, imagínate lo que ha avanzado eso. Pero yo creo que sí, especialmente en nuestro continente, todavía le falta un poco más, especialmente en el área del deporte de fútbol, donde el cual debería ser un poquito más profesional. Sí. Hablando de eso, ¿cuál es tu opinión sobre cómo las compañías de videojuegos están aprovechando el fenómeno de los eSports? Yo creo que lo han aprovechado bastante, del lado de marketing, del lado de hacer publicidad, del lado de hacer un evento, del lado del poder llevar un poco más a estos deportistas, digamos, al enfoque de que los chicos que van creciendo, que van comenzando a jugar el juego, tengan una meta en llegar en un tema de competición. Pero yo sí creo que no le han puesto todo el tema, el empuje al ser lo profesional o hacer torneos más grandes y mejores en cada región, porque hay un costo atrás de eso. Entonces, sí, claro. Si no se puede financiar esa parte, yo creo que ahí es donde hay el problema, ¿no? Tanto de conseguir sponsors, de, como te decía, de alguna liga, de algún club, que estén dispuestos a hacerlo más profesional. Porque también, si nos damos cuenta, en todos esos años que hemos visto esos torneos, especialmente de fútbol, casi son las mismas personas que se repiten, ¿no? Sí, claro. Son pocos los que se han ido renovando, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Porque en la vida real, digamos, solo ha sido Messi y Cristiano que han durado tantos años. El resto siempre ha ido intercalándose. Y acá yo creo que hay muchos más jugadores, los cuales tú lo sigues viendo, sí, en cada torneo, y han pasado, te digo, ya 10 años y se siguen manteniendo ahí. Bueno. Lo que no sé si es por un tema del nivel directamente de ellos, que puede ser de varios, pero ya cuando ves las mismas caras también del lado de la gente que viene de abajo, puede causarle un poco como de, mira, si son los mismos de siempre, tal vez no voy a poder llegar, se va a tomar un tema más difícil. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un cambio de ver cómo mejorar esos torneos, para que más gente nueva vaya subiendo, ¿no? ¿Por qué no hacer torneos como se hace en el fútbol real, que no? Los sub-20, exacto. O sea, sub-17, los cuales vayan creciendo otros jugadores y ya a cierta edad, pues ya poderlos poner arriba. Pero a mí una de las cosas que más me molesta de los videojuegos cuando juegas en competencias es que uno que le gusta jugar por placer y a un nivel, digamos, mucho menor de los profesionales, te toca jugar con profesionales en el juego directamente, ¿no? Porque es como que no estamos en ese nivel, porque deberíamos competir en ese nivel. Si no quiero competir, sino quiero nomás llegar a cierto punto. Sí. Entonces es como que un poco irrealista y un poco también te pone la moral un poco baja y dices, no, me voy a dejar de jugar porque yo no me estoy dedicando a esto, yo lo hago por placer. Sí. Y hay gente que sí está de otro lado practicando a diario. Bueno. Y te atraviesas y te van a tener que ganar porque es el trabajo de ahí. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos con Robbie Ron. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM Ameca Meca, zona Volcanes, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero y continuamos con nuestro invitado Robbie Ron. Bueno, antes de irnos al corte, estaba pues conversando esta situación de el aprovechamiento de los eSports y comentabas algo muy interesante, Robbie, sobre realizar torneos o presenciales con edades mínimas, así como cuando jugábamos juveniles, cadetes, ese tipo de edades donde pues realmente sí es más factible jugar así, porque pues realmente un chico que tiene 16 años tiene más reflejos y que una persona pues ya de 30, ¿no? De 35 años ya no es lo mismo, aunque sea bueno, pero no tiene los mismos reflejos, ¿no? O tiene un poquito más de desparpajo jugar sin tanto temor ante gente, cámaras y todo esto, ¿no? No sé tú qué opinas. Sí. Y aparte también, veámoslo también del otro lado. O sea, si alguien está recién jugando y tiene esa edad, y como tú dices, primera vez que va a un presencial, primera vez que está frente a unas cámaras. Exacto. Y es un torneo, digamos, oficial. Y lo pones a jugar directamente con alguien que viene jugando los últimos 5 años y es campeón de todo, es como que también no lo veo bueno para el futuro de la marca en sí, porque no lo haces crecer. Yo creo que primero los chicos tienen que crecer en su propia categoría. Exacto, por categoría. Y después, sí, y después ya ponerlos a todos en un tema como de los campeones juegan acá, ¿me entiendes? Pero creo que hay un crecimiento, una preparación en la cual deben pasar. Lo mismo me parece que hay un error de los campeones, de los que ya llevan 5 o 10 años en la élite de los deportes, de querer jugar con cualquiera. Mm. A mí, eso es un poco un tema ahí delicado tal vez, pero la gente, yo no veo a Messi saliendo a jugar al barrio, entre barrios, cuando ya es un profesional, ¿me entiendes? Entonces, Yo creo que también los profesionales, para seguir creciendo y para que seguir llamando atención de marcas, deberían de crear un espacio en que cuando ya soy profesional no puedo estar jugando cualquier partido de la comunidad, ¿me entiendes? Sí. Tiene que hacer su espacio. Es un jugador que ya está ganándose un nombre, entonces no puede estar tan disponible para jugar todos contra todos. Entonces, yo creo que también ahí ha habido un error. Tal vez no del jugador en sí, pero de algún manejo, los jugadores tienen que darse su espacio. O sea, si de verdad quieren jugar con estos campeones, vamos a un torneo oficial, gánate ese privilegio de jugar contra mí, o, ¿me entiendes? No deberían estar jugando así nomás, porque así nomás. Entonces yo creo que ha habido también un error de los que quieren crecer y a veces se han quedado estancados nomás jugando 1 o 2 torneos por año. Por el mismo tema, ¿no? De, bueno, hay que prepararse, que jugar todos contra todos, pero yo creo que el nombre que uno va edificando con trabajo no lo puedes poner así nomás, a que Josecito, el nuevo del grupo, te ganó un partido un domingo porque tú estás jugando con cualquiera. yo no, Messi, Cristiano, Mbappé, esa gente no se pone a jugar y a dejar su prestigio en la cancha, sino más, si no le ganas en un torneo real. Entonces yo creo que hay que crecer de los dos lados. Así los chicos, hacer un torneo para el crecimiento y que los andes también den su lugar y no estar en cualquier torneo, no jugar, sino más para que los chicos también se esfuercen para jugar contra ellos. Sí, claro, claro. Y hablando de eso, ¿qué opinión tienes de que en esta actualidad, pues cuando empezamos a vivir esto de los videojuegos, pues como tú lo comentabas, ¿no? No te va a dejar nada, no te sirve de nada, al contrario, te va a descomponer la tele, decían los papás, ¿no? Y ahora muchos streamers viven de ello, ¿sabes? Hay mucha gente. Lo había olvidado el que te va a descomponer la tele, sí. Lo había olvidado, pero sí, lo había escuchado varias veces. Sí, mi padre me decía mucho. Yo enseñé televisión con eso. Sí, bueno. Mira, yo siempre recordé las palabras de un querido profesor que me decía, mira, todo lo que esté en la vida y se lo haga bien, de la mejor manera y profesionalmente, algún momento te va a dar rédito. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Creo que varias personas consiguieron terminar trabajando en la industria de los videojuegos. No solo de la parte de atrás, que digamos es la que siempre estuvo, ¿no? Porque siempre se necesitó desarrolladores, gente de marketing, gente de ventas, productores, etcétera, etcétera. Sino que también de otro lado, en el cual éramos solo todos fanáticos. Pero creo que hubo un momento en el cual cada quien se tomó el tiempo, dedicación y comenzó a profesionalizarse en el tema de edición de los juegos, en el tema de crear torneos amateurs de comunidad en los juegos, el tema de ser uno de los mejores con el mando en los manos. Entonces, creo que cada cual fue encontrando. Hemos visto también relatores. Sí, claro. Gente que se ha hecho relatores de que arrancó con los videojuegos de fútbol. Entonces yo creo que fue un tema sí sorprendente cuando arrancó todo, ¿no? Además, nos estamos olvidando también de los creadores de contenido, ¿no? De los streamers, creadores de contenido. Bueno, comenzamos todos con los blogs, comenzamos con los con la creación de las comunidades por foros. Pero digo, cada cual fue armando por placer primero y encontró que había ahí algo más en el cual por qué no se podía dedicar y traerlo esto a un tema profesional. Entonces yo creo que no me sorprende ya ahora y eso creo que también a todos los que están escuchando puede ser que hay cosas que todavía no se han explotado. En los videojuegos que por ahí a futuro se podrían hacer, ¿no? Porque recordemos que es fútbol, todavía se manejan estrategias, todavía se maneja un tema de búsqueda de jugadores, olvidando de los jugadores que ya están digamos grandes y ya están, han creado su carrera, pero hay gente chica que a veces está descubriéndose por medio de los videojuegos, ¿no? Jugadores chicos, jóvenes que dicen, bueno, ¿este dónde salió? Lo voy a seguir y lo conoces por medio de los videojuegos. Hay equipos de fútbol que fuimos creciendo, conociendo por los videojuegos. Hoy es ya un tema más global con el tema del internet, pero gracias a las consolas en esos tiempos, conocíamos jugadores que después llegabas al mundial y decías, ah, es el que tengo en tal equipo, es el que... Pero lo iba conociendo por los videojuegos, porque antes no teníamos la página web, ni aplicaciones, ni redes sociales en el cual se globalizaba todo este contenido. Entonces, yo creo que gracias a esto de los videojuegos y, como te dije acá, al placer y al amor que tuvimos cada uno de nosotros, fuimos encontrando algo que nos gustaba hacer en los videojuegos, que después varias personas, te digo, comenzaron algún tipo de carrera o sacarle rédito de alguna forma, hasta con un parche o algo así. Sí, ¿no? Ya está, aprendimos inglés, ¿no? En los menús. Ya aprendimos inglés, vaya, aprendimos japonés también. También, el de supercampeones, cuando jugamos el de supercampeones, tenías que ahí medio entenderle a las figuras. Bueno, colegas, vamos a pasar a la siguiente sección, Vamos al campo ya real. Vamos a iniciar con la sección Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, Robby, vamos a conocer tus opiniones, tus gustos futboleros. ¿Eres aficionado a cuál club? Uy, mi equipo, el que más me gusta es Boca Juniors, es el cual yo sigo a todos lados. Ok, ¿alguna victoria que recuerdes en particular? Sí, la victoria que más se me viene a la cabeza es en el 2000, noviembre del 2000, cuando se le gana la Intercontinental a Real Madrid. Wow. En Japón, en Yokohama. Exacto, perfecto. ¿Cuál es tu jugador favorito? En general. Ay, tengo varios, yo creo que no, pero el que más, con el que más grité, más crecí, y gracias a mi trabajo lo pude conocer, fue a Gabriel Omar Batistuta. Oh. Que ese fue mi 9 goleador. Entonces, para mí siempre fue, me levantaba cuando llegué a Estados Unidos, después de varios años comenzaron a pasar lo que era el calcio italiano. Uh-huh. Y por temas de horario me tocaba despertar 6 de la mañana de los partidos de la Fiorentina con Batistuta. Uh-huh. Y me acuerdo haber despertado muchos de ellos. Y bueno, ya que pues lo veías en la tele, también está eso que me habías platicado, ¿no? Que lo viste jugando en la Copa América contra México. Claro. Sí. Okay. Mi primera Copa América que pude ir. Ajá. Fue en Ecuador. Ok, sí. En Ecuador en el 93. Ajá. Y claro, tuve la oportunidad de ver los partidos de... Justo estaba yo de vacaciones ese mes. Ajá. Entonces pude asistir a varios partidos de la selección argentina, de Ecuador. Vi 3 veces a México. Ah, mira. Porque lo vi contra Argentina durante la fase de grupos. Ajá. Lo vi después eliminar a Ecuador. Okay. Y después lo vi en la final contra Argentina. Así que me acuerdo muchísimo de Jorge Campos. Para mí era una locura que Jorge Campos se paraba casi en la mitad de la cancha y decía, ¿cómo puede ser cualquiera esté ahí? cuando la pelota estaba en el arco contrario. Entonces era... sí, y aparte tenía muy buen equipo México. Pero sí, Batistuta gana ese partido, sí, él claro. Solo, digamos, por sí. Decirlo, porque sí, metió un par de goles, los cuales le costó el título. Y que hasta no hace mucho, uh-huh, era el único título que había ganado la selección, ¿no? De Argentina, porque desde el 93 no volvió a ganar ya hasta el 2021. Así que imagínate el tiempo que había pasado. ¿Y cómo viviste esa final? O sea, ¿habías comprado los boletos pensando que iba a clasificarse Ecuador? ¿O por qué fuiste a la final? ¿O cuéntanos? No, mi abuelo era muy futbolero. Ajá. Y mi abuelo habíamos comprado tickets por sedes. Ah, ya. Mi abuelo vivía en Guayaquil, yo nací en Guayaquil, pero ya me había movido a otro lugar. Ajá. Teníamos todos los partidos, o sea, si llegaba cualquiera, teníamos los tickets. Uh-huh. Entonces pudimos ir a, como te decía, a varios partidos, porque ya lo que era cuartos, semis y finales, pues por lo menos un partido había en Guayaquil, en el estadio de Barcelona. Entonces pude ver el partido de Argentina-Brasil, que terminó en penales. Tuve que viajar, como te dije, a Quito, donde uh-huh jugó la selección de Ecuador contra México. Me acuerdo que hacía frío, llovía. Uh-huh. Estaba Hugo Sánchez en la cancha, imagínate. Okay. Estamos hablando de tiempos lejanos. Ok, sí, está bien. Y bueno, yo siempre he sido apasionado del fútbol argentino y pues quería sí o sí que ese partido gane Argentina, porque quería ver a Batistuta ganar. Aparte tenía varios ídolos, porque yo era arquero. yo era un arquero, yo crecí siendo arquero. Ah, ok, sí. Y me gustaba mucho Goicochea. Entonces decía, vamos, tapaba penales aparte, entonces era como... Estaba bueno. ¿Y el desarrollo del partido, cómo lo viste? ¿Lo sufriste? A ver, desde que va perdiendo y luego la alegría de, pues, del Super Bowl. Sí, se sufre, es una final, no sabes qué va a pasar. México es un equipo, siempre fue fuerte, pero bueno, se esperaba que gane Argentina, pero no sabías qué iba a pasar. O sea, como te dije, yo había visto varios partidos, tanto de Argentina y México, y era un equipo que no estaba tan... no tenían tanta distancia de lo que habían llevado a esa copa. Entonces tenían buen equipo los dos. Aparte, México había eliminado a Ecuador en Quito, donde, digamos, era fuerte. Entonces, sí, no sabíamos que no iba a ser un partido fácil, pero bueno, se fueron dando. Sí, sí, terminé muy contento, pero sí, tengo que aceptar que se sufrió. ¿Y qué te sorprendió más, que México fuera ganando o que Batistuta hiciera la hazaña? O sea. No, sorpresas, no sé si hablar de sorpresas que iba ganando México, ¿no? Lo que sí me pareció para mí una doble satisfacción fue que se ganó con gol de Batistuta. Pues claro. Eso es seguro. Y ya después te lo encuentras profesionalmente en el camino laboral, ¿no? Y sí. Y le enseñas a tirar tiros libres, no me acuerdo en qué pez, pero le enseñas a tirar y a anotar. ¿Le llegaste a platicar esta anécdota de que lo viste en el campo siendo un aficionado común y corriente y lo veías en la televisión con la Fiore y así? ¿O simplemente fue trato? Sí, en resumen, por supuesto, porque no tiene mucho tiempo con los jugadores. Ajá. Lo habíamos contratado para tenerlo como leyenda en el juego. Ajá. Y lo llevamos a un evento de estos de eSports, y el cual también presentábamos su jugador leyenda, ¿no? Entonces, me acuerdo que me presenté, le dije quién era, y le dije, hey, ¿sabes qué? Fanático de toda la vida. Sí, claro. Hincha de Boca, Fiorentina, Roma, y bueno, entonces decía que me levantaba, me acuerdo los goles que hizo en tal mundial, en 98, pero bueno, entonces me dijo, hey, ¿será que me puedes mostrar cómo quedé en el juego? Porque él no se había visto. Entonces, claro, teníamos una consola ahí y nos sentamos los dos frente a la pantalla y lo llevé al famoso modo práctica y comenzamos a tirar tiro libre. Ajá. No sé si era porque estaba yo nervioso, porque la verdad que... Pues sí, claro, te entiendo. De los jugadores que todos conocí varios jugadores, creo que el más nervioso tiene que ser el que me puso Batistuta, porque yo tenía un aprecio por él de años. Uh-huh. Y era como que me pasaron toda mi vida enfrente de mí, decir, no puede ser que yo me levantaba a ver un partido de Argentina contra Japón en el Mundial de Francia 98. Sí, claro. El señor hace el gol de la victoria, yo tenía todavía corta edad, y hoy lo tengo al lado mío y estamos conversando y estamos jugando con su personaje en un cueva, ¿no? Sí. No podía yo patear, pateaba, pero no la metía. Y él me dice, mira, me comienza a explicar. Me dice, yo cuando pateaba los tiros libres apuntaba a la cabeza del segundo jugador que está en la barrera. ¡Ora! ¡Qué bien! Contando al palo que le quería pegar. Entonces, si le pegabas al palo de arquero, contabas al jugador, al segundo en la cabeza, tenías que apuntar ahí, y si no, del otro lado, ¿no? Ajá. Y me dice, pésame el control. Y me dice, ¿cómo aplastas? ¿Qué haces? Entonces, digo, mira, aplastas con el cuadrado, y ya después de la pata, si le quiere dar un efecto, con el, no me acuerdo si era R2, R1 ya, pero con el R1, R2, y el stick, la bajas, ¿no? Okay. Me vas a... No puedo mentir porque está grabado, no, esto, y no, es, lo vimos. Es, no está ni grabado. Ajá. El primer tiro que hace el señor la manda a guardar. O sea, usó su experiencia de futbolista profesional, la aplicó en el juego y terminó haciendo el gol. O sea, fíjate que por eso lo hizo. O sea, nunca, bueno, yo nunca me imaginé, igual juego, pero nunca me imaginé, pero no lo mismo jugar a niveles, pues, profesionales, a aplicarlo en el juego, ¿no? Si tienes alguna idea, pero no así. Y bueno. Sí, lo que demuestra que está bien hecho el juego, ¿no? Sí. Eso a mí me demostró que el tipo agarró el control y dijo, mira, voy a apuntar al segundo a la cabeza como apuntaba en la vida real y le voy a pegar ahí y entró. Sí. Lo más cercano a la realidad, ¿no? Que en ese momento fue el PES, pero y al celebrar y todo esto, ¿cómo lo notaste? O sea, ¿satisfecho, contento? ¿Se la creía, no se la creía? ¿Cómo lo notaste? No, se puso muy contento. La verdad que se puso muy contento. Y yo también, porque yo estaba justo ahí. Okay. Algo que siempre dije yo a mis amigos o ya ahora que hacemos entrevistas es, mira, usted hizo muchísimos goles, muchísimo. Yo nunca pude estar, digamos, en la cancha con él. Lo pude ver un par de veces desde la tribuna. Uh-huh. Pero yo sí estuve al lado de él cuando hizo su primer gol virtual. Exacto. Y cuando se vio cómo fue creado, cómo fue escaneado y todo esto, ¿qué opinó de cómo corría? No, cómo estaba igual, estaba parecido, estaba contento cómo había quedado. Y como te dije, aparte cuando ya metió el gol, dije, bueno, está bien, porque allí donde yo pateaba y entra. Entonces sí. Como que cerró todo. Sí, muy, claro. Muy, muy, muy contento. Y bueno, hasta la actualidad sigue trabajando ahí y sigue estando con su... Perfecto. Con su jugador en el juego. Sí. Pero ya no lo hemos visto anotar, porque ya no estás tú. Ah. Pero bueno. Y bueno, Robby, ¿cuál es tu técnico favorito? Uy, esa pregunta es difícil, ¿no? A mí me gustaba mucho José Pekerman. Ah, mira. José Pekerman, porque fue, hizo una camada de jugadores... justo hablábamos de los sub-20, sub-23, uh-huh. En el cual lo vi que manejó esas selecciones argentinas y las llevó al título y después no llegó a ser campeón del mundo ya en mayores, pero sí tuvo buen desempeño, buen juego de fútbol. Me gustan los equipos a mí que juegan bien, no soy del ganar por ganar. Sí. Sé que en la vida y a todos, pues tener un título es un título, pero a mí me gusta más cuando el equipo es vistoso, cuando juega bien, cuando, ¿me entiendes? Cuando da show. Entonces, para mí los equipos de Pekerman jugaban muy bien, jugaban con la media cancha, tenía posesión. No diría que son como el Barcelona y su tiquitaca, pero tenían su propio estilo. Entonces, para mí ese tipo de técnico me gustó. También conocí técnicos y tuve la oportunidad de charlar mucho con el Bolillo Gómez, un colombiano que dirigió la selección de Ecuador y nos llevó a nuestro primer mundial. Y era un técnico que sí se preocupaba mucho por la mentalidad de cada jugador. Y por supuesto después hacerlo jugar de la manera que puedan conseguir el resultado de ganar. Pero creo que son unas posiciones de técnico a veces no son muy apreciadas, porque como tú sabes, no todos van a ganar el título, uh-huh. Pero sí todos tienen que pasar por la tarea difícil de manejar un grupo y después llevar el resultado a los fanáticos y el resultado también a los dueños que lo contratan. Entonces tienen que lidiar con mucha gente, ¿no? Con el fan que quiere que ganes, con los jugadores en que quieren que los pongas. Y a veces hay, como tú sabes, camerinos en los cuales hay gente de un nivel más grande, de señoría, y son difíciles de manejar esos egos. Y después, por supuesto, a veces hay presidentes o dueños de clubes que también te mandan tu lista de jugadores que tienen que jugar. Claro. Entonces sí, son posiciones complicadas, yo las admiro mucho. Ok. Bueno, Robby, ¿cuál es tu estadio favorito y cuál que te gustaría conocer? Uf, estadio favorito para mí la Bombonera. Ah, okay. No es bonito, ya lo voy a decir, al que ha ido sabe que no es bonito. Es un estadio muy viejo, pero que se ve muy, muy lindo el fútbol ahí. Ah, okay. De los más bonitos que pude ver, para mí el del Tottenham, es un estadio muy bonito, nuevo, mucha tecnología, pero ya para lo que a mí me gusta el fútbol es muy alejado ya de la realidad, por decirlo. Ajá. Porque ya se vive ya como un hotel 5 estrellas. No lo vives de igual manera, pero claro, son muy cómodos. Creo que los que van a poder ver ahora los estadios del Mundial, creo que van a sentir un poco de eso, con estadios grandes como el SoFi aquí en Los Ángeles. A mí me gustó mucho ir al Azteca, la verdad que mucha historia, y entre lo que quisiera conocer, está otra vez el Azteca, porque quiero ver cómo va a quedar ahora con toda la renovación. Quiero también ver el nuevo del Barcelona, porque sí pude ir al Camp Nou, pero no sé cómo estará quedando el nuevo. Okay. Y a los que nunca fui, creo que las de Italia, nunca pude ir a Italia, creo que esos son los pendientes. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos con Robinson. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Y hablando de estadios, pues viviste lo que fue el Mundial de Clubes con Boca Juniors. De hecho, hasta hubo tomas de Dazán que te tomaron cuando estabas viviendo y sufriendo el partido de Boca Juniors. ¿Cómo viste el torneo? ¿Cómo sentiste la experiencia de que pues como el primer torneo de Mundial de Clubes con ese formato, pero significativamente era pues algo antes del Mundial, que era muy importante, una prueba, ¿no? Tan, tan importante antes de que se llegue el Mundial a Estados Unidos. Sí. Es una gran experiencia. Para los sudamericanos, siempre el Mundial de Clubes, el Mundialito, la Intercontinental, tiene un valor que tal vez el europeo, con el tiempo, de a poco, le ha ido queriendo tomar. Ellos siguen la Champions League y para ellos la Champions League es lo mejor de todo. Pero últimamente con el tema del ego y el tema también del dinero, ha tomado más valor para ellos. Pero para el sudamericano, no sé si te diste cuenta, la cantidad de fanáticos que trajeron Boca, sí. River, los equipos brasileños. Yo pude estar en el partido de Botafogo, cantidad inmensa de fanáticos, Flamengo por supuesto. Fui a ver a Monterrey, claro. Muchísima gente de Monterrey, y te digo guardando distancias porque la verdad que yo ya vivo aquí en Los Ángeles hace 3 años y aquí América y Chivas dominan en el tema de fanaticada. O sea, si esos dos equipos juegan aquí son estadios llenos. Monterrey no es un equipo que en esta zona sea un líder de fanáticos, pero trajo mucha gente para el partido contra River. Y creo que esa experiencia de poder volver a vivir con todas esas fanaticadas que normalmente no se ven acá, esa experiencia. Entonces me gustó mucho. me gustó. Creo que el torneo en sí sorprendió más que a uno en cómo se fue realizando y cómo fue también dando su sorpresa, ¿no? Porque creo que también eso es importante, porque si hoy hablamos de que la Champions, sin duda alguna, es el torneo donde de verdad se puede elegir el mejor club del mundo, al ver que la final no la puede ganar el PSG y el Chelsea se lo lleva por encima, también le da un valor agregado a este Mundial de Clubes, porque ahora vamos a ver la camiseta del... la playera del Chelsea con el escudo de campeón del mundo, el cual pensé que no lo tiene. Entonces, creo que esas cositas le van a sumar y ya comienza a esperar dónde se va a jugar el próximo mundial, qué va a pasar, y creo que ahora también mucha gente va a querer clasificar. Aparte que, sin decirlo, creo que fue un tema que se comunicó siempre, fue la cantidad de dinero que se llevaba a cada partido, cada club por ganar un partido, empatar un partido. Entonces, eso también va sumando a que todos quieran estar presentes. Pero del lado del fanático, la verdad que muy, muy contento. Conocí muchísimas personas. Lo viví como fanático, como te explicaba en el corte. Es una forma distinta de vivir como fanático o como uno va a un partido por tema de negocios, porque el fanático puede vivir, la verdad, la experiencia del fútbol que ha sido de toda la vida, de estar en la cancha, conocer gente, abrazarse con conocidos. Me acuerdo que el partido de Boca de Benfica, en el segundo gol de Boca me agarré con abrazarme con gente que no había visto en mi vida, pero estábamos todos con la misma camiseta y apoyando al mismo equipo. Y hablando de Monterrey, ¿cómo viste su nivel? ¿Te esperabas que jugara así? Me sorprendió. Tenía tiempo de no verlo, lo había visto hace un par de años en la Leagues Cup. Parece que le doy mucha suerte de Monterrey, porque los dos partidos que vi no perdió. Entonces me gustó, creo que fue un equipo muy ordenado. Hubo varios jugadores que no conocía, que me gustaron. Y por supuesto ver siempre a Sergio Ramos en la cancha, por más que ya esté una edad de despedida, hay cosas que esos jugadores te las hacen ver. Entonces, no, verdad que me gustó. Creo que tiene buen equipo. Por supuesto, han invertido bastante. Pero me sorprendió también que los equipos no se hayan reforzado cuando tenían la oportunidad de hacerlo para el Mundial, ¿no? Los equipos latinoamericanos no hicieron ningún tipo de esfuerzo para mejorar su plantilla. Pero bueno, igual creo que hicieron todos un buen papel. Ok. Si fueras futbolista profesional, ¿qué torneo te gustaría ganar? ¿La Champions, el Mundial, no sé, la Libertadores? Si fuera profesional, dependiera de dónde. Yo creo que todos queremos ganar el Mundial. Claro. El Mundial. Si no soy tan bueno, creo que sí, la Champions sería un logro excelente. Y si no, yo creo que hay un título de clubes que tienes que siempre ganar, o la Libertadores, o la Champions, o alguna Copa América, o algún Mundial, ¿no? Creo que si comienzas, eran los torneos que uno iba cuando jugaba un ser leyenda, ¿no? Quería ganarse un título de esos para tenerlo en tu vitrina. Pero bueno, yo creo que ganar algo en el cual tú puedas no solo decir que ganaste, pero que la gente lo reconozca, creo que sería algo bonito. Okay. Ayudar a un equipo, porque estos son temas de equipo, que formar parte de un equipo que tú puedas ayudar a sumar un trofeo a sus vitrinas sería ya algo increíble. Y la última pregunta, colega, ¿cuál es tu jersey favorito de todos los que existen y han existido? Esas son preguntas muy difíciles que estás haciendo hoy, ¿eh? Mira, una que me gustaba mucho y era, recuerda que yo era arquero. El buzo de arquero que usó Goicoechea en Italia 90 me gustaba mucho. Que creo que hace un par de años Adidas volvió a hacerlo cuando comenzó con el tema retro. No sé si fue una de las Copa Américas, hicieron una réplica, pero ese me gustó mucho, que creo que escuché que México la va a volver a hacer. Uh-huh. La del 98 puede ser, ¿no? La camiseta del uh-huh. 98 de México. Uh-huh. Puede ser esa. Uh-huh. Me gustó mucho la de Colombia, de Italia 90, una roja que tenía, muy bonita. Uh-huh. Muy bonita. Pero bueno, sí, creo que me ha llegado a llevar mucho por los diseños de Adidas en ese caso. Uh-huh. Pero me trae muchos recuerdos. Sí, bueno, es que los diseños pues retro son lo que actualmente más uno valora, porque hay cada diseño que te decepciona, yo creo que por ello, ¿no? Pero pues bueno. Bueno, Robbie, te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con nosotros en nuestro programa de aniversario, y quiero que compartas tus redes sociales para que te sigamos, y pues son tuyos los micrófonos. Primero agradecerte a ti, uh-huh. Ulises, porque de verdad de que te conozco, siempre has estado empujando, hablando de los videojuegos, creciendo también con la comunidad. Yo siempre digo que a que es una persona siempre le va a ir bien, y ya tenerte acá 5 años, la verdad que me da un gusto, y para mí ha sido un placer que me hayas invitado a ese programa, y esperemos estar acá también en los 10. Así que, no, mis redes sociales me encuentran por todos lados con mi nombre, mi inicial de mi segundo nombre y mi apellido, que es Robbye, Robbie. La A de Antonio, que es mi segundo nombre, y mi apellido, que es Ron. Entonces, arroba Robbye A R O N. Ahí me encuentran en las redes sociales. Ya estamos siempre hablando de fútbol, de videojuegos, pero siempre de fútbol. Gracias a Dios estamos viajando mucho. Acabo de estar en el partido de las estrellas de la MLS contra la Liga MX. Uh-huh. Y qué gusto fue ver muchas caras conocidas de la Liga, de la MLS. Así que el fútbol siempre nos une. Eso, estaremos siempre unidos por esa pelotita. Te mando un abrazo, Ulises, y gracias por todo. Pues muchas gracias, colegas. Les agradezco mucho por haberse dado una vuelta por acá y sintonizarnos. Y el próximo viernes tendremos otro Pez Platicando. Hasta la próxima, colegas, y feliz fin de semana. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.